Your eyes are going bling bling and all is forgotten when your eyes go bling bling and all is forgotten when your eyes are going bling bling and all is forgotten when your eyes are going bling bling all is forgotten. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que presentamos. Trollcast es un podcast y es la hostia porque nunca lo decimos, pero es así, ¿no? Ya somos mayores de edad, ¿no? Ya tenemos el tercer programa. El tercero. Sin contar ese bonus track que fue el cero, pero... Que hay gente que lo escucha, por cierto. Hay gente que lo escucha. Y le gusta. Y le gusta. Yo sigo pensando que es el mejor audio que tenemos. Bueno, o sea, no es porque no estéis los demás. Ya. Bueno, también comentar que hemos recibido los primeros me gustas. Es verdad, ¿eh? El primer aplauso. Trollcast es querido. Con abrazo luego, a su manera. Con abrazo, claro, ya sabéis, si escucháis el podcast, dejar un aplauso y nosotros dejaremos un abrazo, ¿no? Dejar un aplauso, yo tengo esa duda porque no lo hemos dicho, es un aplauso con H, con J. Yo pensaba que era con H, pero sí, bueno. ¿No? Bueno, con J también se perdona. Vuestro amor por Trollcast puede ser todo libre. Lo más importante es que pongáis el hashtag. No vale para nada, pero así pensamos que por lo menos han escuchado hasta el final el programa, ¿no? Eso es, poner el hashtag del programa, que hoy también lo diremos, que sí, el de no anterior sé, era muerte pelirrojos, ¿no? Ah, sí, vale, ese. Wow. Trending eso. Topic barrial. Sí, lo que tú digas. Sí. Mi barrio se usó mucho. Comentar. Eso, hemos tenido también los primeros comentarios. Ya sabéis dónde podéis dejar los comentarios. En el Facebook, facebook.com/trollcast. Eso es. En el blog, trollcast.wordpress.com. Eso es. O en el correo electrónico nos podéis mandar cositas. Sugerencias. A contacto.trollcast@gmail.com. Vale, y el experimento que hicimos de subir audios a SoundCloud y todo el rollo este, pues... Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Estuvo bonito, bien. Mientras duró, ¿no? Qué bonito. No, seguiremos haciéndolo, pero comentar que ya iVoox nos va bien. Así que lo guapo está eso, que pues se puede comentar por minutos y todo eso. Hasta mi hermano comentó en un momento y todo. Hasta el primer comentario de hasta tu hermano, creo que te aseguro de preposición. Solamente tu hermano, podríamos decir. Ya, pero bueno, hasta mi hermano en general ha comentado. ¿Sero? Hemos tenido tres comentarios, ¿no? Bueno. Y bueno, pues aquí estamos una semana más, como si viéramos todas las semanas, para entregaros jiji jajota de la buena. Eso es. Caviar en MP3. ¿Eh? Caviar en MP3. Caviar en MP3, en eso, ahí, en vuestra mierda de móvil, donde queráis, ¿no? y eso, y si todo va bien, pues yo creo que podemos empezar ya con la película. Uah, tú dale, podcast. Tú dale. El podcast, sí. Y vamos con la sección de noticias. Como decíamos, empezamos la sección de noticias con una noticia que a mí me dejó patidifuso, y es que una joven polaca inicia una gira mundial con el reto de tener relaciones sexuales con más de o con 100.000 hombres. Oh, Polaca Sex Tour, ¿no? Polaca Sex Tour, sí señor. No, Around the World. Ramsey Freddy's Daughter. Qué grande. Y la cosa, no, si la cosa mejora, esto podría decir, bueno, puede ser hasta normal, ¿no? No sé. Pues la chica en cuestión, Ania Lisewska. Muy importante, di muy bien el nombre y el apellido. Sí, claro. Sí, a un amigo. Sí, para, ya sabéis, contactarle por el Facebook. De hecho, se le puede contactar por el Facebook, me lo ha dicho un amigo. Repite el nombre. ya. Ania Lisewska. Buah, está jugando sucio, ¿eh? Una chica, es difícil de recordar. Una chica de 21 años, como hemos dicho, polaca, que se decidió a empezar esta gira de acostarse con 100.000 hombres, y hasta el momento ha conseguido acostarse con 284. Ella recoge solicitudes a través de su página de Facebook y demás, y lo más importante es que a su novio no le gusta, pero lo respeta. Y todo esto, por motivos benéficos lo está haciendo, ¿no? Esta gira. Está claro. Sí, parece, probablemente es un benéfico total, ¿no? No sé. Una chica... ¿Pero hay foto o algo? Sí, de hecho tengo aquí el link. A ver la foto. Aquí comprobar llama... el material. Que... Uy, la vale. Página se llama, sí, es muy guapa ella. La página se llama Ania Lisewska Sex. En Facebook la buscáis. El banner es muy poco descriptivo, ¿no? Sí, Hot Max y algo en polaco que nadie lo ha leído. Significará, pero... Hey, ya sabéis, si queréis tener sexo de gratis y cuando ella esté de gira por vuestra zona, pues ya sabéis, le mandáis un... Es que no voy a esperar a que esté ni a mi zona. ¿Dónde estás, Cari, ¿no? O sea, hacer como esta gente que se hace las giras por toda Europa a ver a los Rolling o... Me voy a Polonia o a donde sea. El boss, pero a ver a esta, ¿no? Sexo gratis, tío. A la jefa, ¿no? Y sí, ya sabéis, pues si queréis contactar, pues en Facebook la tendréis. Sexo gratis, seguro, ya no sé. Y sin virus y sin cosas, no os seguro lo que asegurar. Sexo seguro que tienes. Seguro es. Seguimos con una que dice: crean un mapa que revela los mejores países para conquistar mujeres. Esta no sé, esta la ha salido en bastantes medios. Lo más curioso es que, bueno, Euskadi no aparecía en un color magenta, oscuro, casi negro, ¿no? No, eso no nos tal. Lees la reacción tetas, facilidad de mujeres, ¿no? Porque según parece hicieron ambas estadísticas, qué países o en qué países eran las mujeres con los pechos más grandes. Y, o sea, Y tetas, X facilidad. Y ahí va como... La relación es que, ¿no?, cuantas más tetas, más facilidad. Es decir, pero Rusia fue el país que salió, que sus mujeres tenían los pechos más grandes y resulta que las mujeres más fáciles están en Rusia, seguidas en la lista por los otros países que tienen también los pechos muy grandes. Está claro que este estudio lo ha hecho dos científicos vírgenes de 40 años. O sea que es un mapa gris con la zona de Rusia ahí como muy coloreada y luego, según donde esté la tipa de la anterior noticia, hay como un punto muy grande que se va moviendo, ¿no?, por todo el mundo. A mí me pareció, ya sabes, esto la podéis buscar, no me acuerdo dónde estaba la... seguro que en alguna página rollo importante como El País y estas cosas que llenan de noticias chorras la encontraréis. Ya lo ponemos en el blog cuando publiquemos esto, ¿no? Para que lo busquéis, para un amigo. Sí, ya sabéis, si tenéis una amiga con los pechos grandes, pues tirar la caña, ¿no? Yo qué sé. Me da que no, ya funciona, lo tenéis, tío, ¿no? Y si no, todo es a Rusia o miráis dónde está la... Yo a la polaca. Lunes voy a aprender ruso, vais tío a Polonia primero y pasáis a Rusia. Me gusta, está siendo muy... ¿Eh? Ya está, de la polaca. Muy bueno, ¿eh? Es, muy bueno. Estamos enlazando muy bien los temas. Sí, sí. No, estamos ayudando, yo creo que estamos ayudando a mucha gente. Aquí Troika está ayudándoos a fornicar, ¿no? Al fornicio. Muy bien, muy bien. Seguimos con las noticias. Un año de cárcel por inyectar cemento en las nalgas de varias mujeres. Este me encanta. Joder. Sí, señor. Nalgas de cemento. Eso es. Para romper nueces. Culos rocosos como ellos solos, ¿no? Dios, sí, señor. Pues resulta... No. Culos adoquinados. No, ahí puede ser. No os equivoquéis. Era cemento líquido. ¿Cemento líquido? Cemento líquido. Viajamos a... Uy, aquí hay un mensaje. Bueno, o sea, que podías... Móvil, o sea, que podías... Podías sí, apolarlo y se oía arenisca como estas bolas de malabares, ¿no? Sí, ¿no? Sería espectacular. Esto ha ocurrido en Miami, donde una chica que no me acuerdo cómo se llama, O'Neill Ron Morris, así se llama, la susodicha, que resulta que antes no era susodicha. O'Neill Rock Morris. Algunos lo entenderéis, otros seréis rubios. Pues se dedicaba a inyectar cemento líquido. ¿Qué más quisieran ellas? Cemento líquido en culos ajenos de mujeres que le pagaban por ello. La cosa se... Pero fue... la gente iba buscando ya el culo rocoso o el tío las engañaba. Espero creer que les engañaba. No sé, igual en su anuncio ponía Gerardo Martínez. Culo de piedra. Que eres un culo como una piedra. Pero o sea... que es líquido, que la piedra no es líquida. Pero dale años a eso. Dale años a eso. Eso actúa. Que no fragua. Cuando más falta no hace, eso a partir de los 45 empezará a actuar. Pues la cosa es que se torció el asunto cuando a O'Neill Ron Morris se le murió una chica. ¿Y por qué? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe qué ocurriría? La cosa es que, bueno, fue denunciada y ha salido con 180 días de... De piedras por el ojete. 180 días de cárcel seguidos y 5 años de libertad condicional por cargarse a una tía con cemento líquido en el culo, ¿no? Esto tendría que aparecer en mil maneras de morir, ¿verdad? Todo iba bien, ¿no? Hasta que uno pierde un ojo. Aparecerá. La típica voz en off, ¿no? Muerte por rocosidad anal. ¡Chan, chan! Y bueno, vamos a la última noticia de que reza lo siguiente. Una joven festejó sus 18 años practicando sexo oral a todos sus invitados. Si es que no salimos del pero juego vicioso. ¿Yo ese, qué estaba haciendo cuando esta chica estaba celebrando sus cumpleaños? Vamos a ver. ¿Dónde estaba yo? En su cumpleaños no. Eso está claro. Cumplió. Ya te lo digo yo. Ibas para Rusia, te encontraste con la polaca que iba por el otro lado, te empezaste a liar y te lo dejaste todo al final, a medias. Increíble. Y en esto hemos tenido la suerte de poder contactar con la chica en cuestión, con nuestro corresponsal, ¿no? Porque esto ha ocurrido en Italia y la noticia, bueno, decía que realizó sexo oral a sus 18 invitados y la cosa se torció cuando tuvo que ir al hospital por, supongo que, ingesta, ¿no? Ingesta y tenemos allí... Ingesta masiva, ¿no? Tenemos ahí a Jacinto Benavente hablando con la chica, bueno, ¿no? Nadie le obligaba a tragarse el semen. Es que no sé por qué lo hacía. Yo qué sé. Joder, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Sí. Porque igual le gustaba, ¿no? Porque igual... era guay y sus amigas del 20 lo hacían. A mí me daban dos, ¿no? Yo qué sé. Y vamos a hablar, sí, con Jacinto Benavente. Que Jacinto está... Benavente desde... Desde Italia, desde Italia. Desde Venecia, ¿no? Desde... No, no, esto no ocurrió en Venecia, no me acuerdo. En San Remo, en San Remo, donde venga. El cine, ¿verdad? Vámonos a San Remo. Y sí, que está con la chica en cuestión. Hola, hola, troca, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, Jacinto. ¡Alto y claro, Jacinto! Bueno, bien. Pues estamos aquí con la chica en cuestión. A ver, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes tu nombre? Hola, me llamo Jacinta. Esa voz se te ha quedado después de entregar tanto tiempo. Coño, Jacinto. Bueno, yo qué sé, a mí me han llevado al hospital y... ¿Cómo te dio por empezar a chupársela a todos tus compañeros? Yo me lo quería pasar muy bien y dije, bueno, pues voy a hacer ahí unas cuantas mamadas. Jacinto, Jacinto, pregúntale cuántas semanas estuvo meando y cagando blanco. Pregúntale. ¿Cuántas semanas has estado...? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Cuántas semanas has estado cagando y meando blanco? ¿Cuántas semanas has estado cagando y meando blanco? Yo tengo que decir que es mentira que me me llevaron al hospital porque me tragué todo el semen. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Exclusiva mundial! ¡Exclusiva mundial! ¿Eso quiere decir que no te tragaste todo el semen, solo en parte? Yo, pues... ¿Ibas destilando? El semen, pero es que sabía muy mal y yo creo que había uno que era muy guarro y que tenía un semen muy malo, muy malo. Y... Esa voz cada vez se te está poniendo peor, ¿eh? Jacinta, vete al otorrino, Jacinta. Me estás preocupando mucho. Es lo que tiene tragar calcio de 18 personas. Solo una última duda, Jacinto. Pregúntales si es verdad que si no hay arcada, no hay mamada. ¿Si no hay arcada, no hay mamada? No. Y ahí hemos tenido la conexión en directo. Estoy muy preocupado. Se le está haciendo un cuajo en la boca del esófago. Perdón, Jacinto, desde San Remo. Intento convencer a mí a la entrevista ahora, a ver si me la chupa antes de irse. A ver si puedo hacer una mamada en directo. Gestiónalo, gestiónalo. Me parece, Jacinto, que tendrás que esperar al próximo año. Oh. Y hasta aquí hemos llegado. Final de sección de noticias. La semana que viene, o cuando grabemos, más. Vamos hacia la sección de retromongoladas y eso cosas es. De internet, ¿no? Eso es, la sección de los memes. Nos vamos a meter de lleno en las retromongoladas y si queréis podemos empezar con la primera retromongolada que nos cuenta la historia. Yo creo que estamos creando como una especie de... Estamos creando un mito, ¿no? Como una especie de de jauría de villanos de Batman, ¿no? De gente un poco monger. Yo creo que poco a poco, yo creo que cuando acabemos la primera temporada los tenemos que unir todos. Así que todos estos van a ser villanos de Batman. Eso es, mandamos a Jacinto Benavente a entrevistarlos. Batman va a huir de estas personas. Es que no se van ni a querer ni a acercar ni con un palo, ¿sabes? Son villanos de Batman total. Y podemos empezar con un hombre que yo creo que todos conoceréis. Famoso gracias a ese programa cazador de talentos llamado Callejeros. Que se llama Ramón. Vamos a escuchar. Enchufamos, que va a coger usted el metro. Sí, no, tengo prisa. Acabo de salir de permiso. ¿Acaba de salir de permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. ¿En qué cárcel? En Aranjuez. ¿Y por qué está en prisión usted? Estoy para un banco, un banesto. Ojo. ¿Fue a robar usted un banco? No, robé el banco. Y salió para el banco. Banco lo robó. Banco lo robó. Guapa, por cierto. ¡Al atracador, atracador! Pues ya me ahí. Me gusta cómo lo narra. Y me empezó a dar puñetazos y patadas y dijo que si coche era suyo. Como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. Claro, por favor. No, oiga, avisé. Se la aportó, la avisó. Y me cambié. Sí. Porque yo he visto a mi Dotucci. Claro. ¿Ah, sí? Soy un vanidoso. Quiero volver a escuchar eso porque... Escucha otra vez porque esta es la génesis del nombre, ¿no? Escuchemos aquí cómo nació Ramón el Vanidoso. Muy estable, Usted verá. Ven para acá, orejudo. Plim, plim, plim, plim, y desmayado. Claro, me está cuñado, se lo encontró por el banco, que plim, plim, plim. El robo del coche y la pelea con mi cuñado que me denunció. ¿Pero cuándo tiene que volver usted a la cárcel? Tengo que volver el viernes. ¿Y qué hace cuando está de permiso? ¿Qué hago? Sí. Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meter. Es un buen plan, claro, joder, ¿no? Es un buen plan. Busca a la polaca que igual está por ahí. Enséñamelo. Esto es la gotita. Y aquí es cuando enseña, ¿no? Lo típico de callejeros que les enseñan cómo fumar crack, ¿no? Este hombre va a formas creativas de consumir. Esto es cocaína. Este hombre va al cole a enseñar a los niños a cómo drogarse de forma inteligente. Eso es. A elegir la marca de Albal correcta. Eso es. ¿Eso qué sensación te hace? Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. La auténtica salud. De la droga. ¿Has probado una de eso? No. Joder, lo que te pierdes. No. ¿Qué haces? Que no eres bueno. Ya me trates pichas. Yo lo conozco. Ojo al niño que aparece en todos los reportajes. Hay cinco derechos universales ojo a esta frase. Que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda. Dos. Otro es la ropa. Otra es la dignidad. Y en fin, otro, ya se me ha olvidado de los otros dos, se me ha olvidado. Vaya, qué pena. Yo he contado tres. Yo creo que esto fue lo más famoso de este caballero, ¿no? Los cinco derechos universales. Derechos innegables, ¿no? Volvamos a escucharlo. ¿Cómo está la crisis? La raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y en fin, otro ya se me ha olvidado de los otros dos, se me ha olvidado. A mí me gusta, yo creo que en la UNESCO así lo recoge, ¿verdad? Los derechos individuales de las personas y el derecho a la dignidad. Después el tercero se quedan dormidos encima del teclado y pone... Quizá lo que más asusta es que dice, tienes derecho a tener dignidad. Eso quiere decir que hay gente que no la tiene, ¿no? Es decir, es un derecho, pero parece ser que... Hombre, yo estoy viendo al niño que está al lado de él y dignidad tiene poquita. Cabal, le dice, ¿quién eres tú? Que yo conozco a tu padre. Voy diciendo. Mira, mamá, que salgo con el yonki del barrio, ¿no? Vende, quien lo vende. Claro. ¿Y a ti qué te parece, guapo? Pues muy mal. ¿Sí? Sí, ¿no? Pero da mucho dinerito, ¿no? Claro. Eso es lo malo, que da dinero. Venga, queremos ir a Ramón. Adiós. Tonto no es. Que vaya bien, chicos. Venga. ¿Cuánto te queda para salir ya definitivamente? Mira, para salir definitivamente me quedan junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del año que viene. Y el director se llama Matías. Así es como cuento en la cárcel, tío. Eres un maricón. De que sí. Ahí. Te van a quitar dos meses. No pasa nada, no se preocupe. Que vaya bien. Vale, ¿a dónde vais? Ojo a la frase. ¿A dónde vais? Vamos a seguir trabajando. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Está lleno de barro y de jeringuillas. No te jode. Gente muy peligrosa. Ojo, el último aviso, ¿no? Te lo dice Ramón el Barnioso, que le pegó a su cuñado el orejudo, ¿no? El que está en la cárcel por atracar un banco. Luego, cuando salía del banco, le echó una tía de su coche a patadas. Bueno, no, le avisó. Luego se encuentra a su cuñado y le metió dos hostias y piensa que... Pero hay gente peligrosa por el mundo. Piensa que la cárcel es un maricón. Y si te lo dice él, es que es verdad. Madre mía. Así que yo creo que otra nueva edición, ¿no? Para esa Liga de los Hombres Extraordinarios. Yo creo que podemos escuchar al siguiente, que este ya, si no lo conocéis, pues ayer, si no conocéis a este, háztelo mirar. Háztelo mirar porque a lo mejor te han echado droga en el Colacao. Sí. Recordando, ¿no? La retromongolada. Ahí vamos. En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. José, ábrenos que somos nosotras. ¿Cómo vas a desconfiar de esas voces? Me gusta la dramatización, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? El saludo, ya amoroso, porque ya era... Ya había confianza ya antes de esos días. Llevaba varias sesiones. No era la primera vez que llamaba, ¿no? Dos jóvenes llamando no a la casa. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio. ¿Ningún sacrificio? Sacrificio, no, hombre, ya basta, ¿no? Llamas a putas y tienes que hacer sacrificios, ¿no? que no era nada raro, que yo las llamaba y venían. Y venían y ya está, ¿no? A ver, ¿qué y es cuenta? Eso, que se ponían voluntarias. Eso es. Para darle cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. Vale, palabras amorosas. Lo mismo les daba por culo que les decía un te quiero, ¿no? Eso es. Siempre, les daba cualquier cosa. Siempre por cualquier con cariño y con amor. Entonces, voy a hacer el amor con una. Pero que era... Iba a hacer con el amor con una, ojo. Pero que eran voluntarias. Pero que era voluntario. Siempre voluntario. No había problema. Pero naturalmente, yo los pagaba por eso, ¿eh? Hombre, cómo no. Sin ser una cifra de dinero excesivo, ¿eh? Nada. No, lo pagaba con lo que le había sobrado, ¿no? los céntimos. Yo les pagaba una cosa corriente, normal. Ahí lo ratifica. Pero no dice... Y era cuando ellos tenían ese interés en ir a cama. Cuidado. Porque una... Espera, ojo aquí el tonillo, se descubre, ¿no? El master plan, ¿no? Ojo el tonillo. Yeah. Es que qué altivo se pone el putero de los cojones, ¿no? O sea, que a mí me han robado los putas, ¿eh? Ojo, que yo soy la víctima. Y era cuando ellos tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot. Para revolver. Buscando dinero. O sea, no, estaba buscando condones. Igual Caballero no les pagaba lo que les tenía que pagar, que ha dicho usted que no era una cantidad excesiva. Estaba no buscando sé. Los billeticos. El dinero, ¿no? Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el Colacao. Ay, subrayado, claro. En negrita. Le echaron droga en el Colacao. Ellas estaban tomando unas Fantas en un Colacao. Ahí estaba, vamos, el alcohol corriendo por las venas, ¿no? Entre un te peto el ojete y un te quiero, ¿no? Te voy a hacer un Colacao con droga de la mía. ¿Qué hace un tío con dos putas tomando Colacao, en serio? No lo sé. Es que ya desde el... Yo no digo de putas, pero igual es muy, muy normal, tío. Claro, ¿no? Este empezaba con cierta normalidad. Pues claro. Bueno, es una realidad que hay aquí en España, ¿no? Chicas. Que hay jóvenes que van a pues bueno, buscan prostitutas, ¿no? Es... Pero claro, como la cosa se va torciendo hasta que al final terminan tomando Colacao, ¿no? Eso es. Colacao, unos panchitos, unas madalenas. Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duerma muy pocas horas. Le habías echado más cucharadas que la hostia al Colacao. Ojo, imposible que durmiera muchas horas. Nunca dormí más. Nunca durmió más, o sea, desde entonces sigue despierto. Normal. Donde una, todavía de que sepa yo, no fue interrogada. Ojo. Ni apareció, según... los anuncios de la prensa. Ah, o sea, que igual hay mano negra ahí encima. Ahí... O sea, encima este hombre le están toreando que te lo que lo veas, ¿no? A ver si va a ser Bárcenas todo esto, ¿eh? A ver esto... si, no, claro. A ver si esto es lo hacía el cura loco. ¿Eh? Es el cura loco ese que entró en casa de Baja. A ver si la pasta del PP salió de este hombre. El mismo cura que se cagaba, ¿no? En las pilas de esta de agua bendita, ¿no? Qué tío más grande. La primera que apareció fue la delgadita, pelo largo. La segunda, una rubia de 32 años. Apunta, ¿eh? Porque igual las ves. La de pelo largo, 26. Qué pica le da a todo, ¿no? La de pelo largo, 23. O sea, me lo imagino con la voz de Sauron. Tiene sus pausas dramáticas de señor viejuno, que te digo que este hombre se está regalando mucho. A este hombre ni le han robado ni nada. Se está roneando por la cámara, ¿no? Este hombre quiere dinero para comprar más Colacao. Si había muchas más fotografías que estaban en el cajón de la mesilla de noche... Sí, datos muy importantes. Mucha más había, porque yo ya tenía fotografías de todas las formas y en varios sitios. En resumidas cuentas, que estas mujeres eran prostitutas o domicilios. ¿Pero a dónde va este era hombre? Prostituta. Eran una nueva élite de la prostitución. Las llamadas prostitutas, ¿no? Las prostitutas. Es como, esto es como en 300, ¿no? Los 10.000 inmortales, pues ahí están las prostitutas. Aquí las, ¿no?, prostitutas del Colacao. Otra vez, escuchemos. A ver. En resumidas cuentas, sí. Estas mujeres... Resume. Eran prostitutas buscando domicilios para hacer la prostitución. ¿Para hacer qué? Ojo, porque si el nombre ya es chungo, el verbo ya... La prostitución. A ver. Pero eso no es cuánta agua ha caído. Para hacer la prostitución, pero no por prostitución. O sea, no era por hacer. Por robar. Claro, o sea, claro. Eran putas, pero no eran honestas. Prostitución por honestas, tío. Con fines benéficos. sí, benéficos para su propia causa. Mientras que una da el placer de prostitución. Es que encima le ha gustado la palabra. Es cuando anda buscando objetos que le sirvan. Dinero mucho mejor. Hombre. Y ya si son talonarios. Y ya con esto mira, se acaba. Si no asusta lo de la una andaba buscando objetos que le sirvieran, ¿no? O sea, Ya con esto se ha acabado, porque el resto ya no tiene, sí, yo ya me, no tiene audio. Yo me he quedado hiperterrito porque como este señor, eso, lo que tú dices, se regala la cámara, ¿verdad? Sí, sí. O sea, pero todo indignado, ¿eh? O sea, además, me han robado dos putas. Además, ¿qué dónde palabras? ¿Qué dominio del tiempo? Prestitutas que se dedicaban a la prostitución. Así que ya sabéis, chavales, si os llaman dos chicas... Nos dicen, oye, que vamos a por Colacao. Hola, guapo, traemos Colacao. Precipitación, cuidado. Precipitación. Pero ya no precipitar, sino por dinero mucho mejor. Y bueno, pues quizá regalamos, ¿no?, el consejo final de esta sección, si no tienes nada más que añadir. No, yo solamente os puedo decir eso, que no respondáis nunca a la puerta. Ahí está. Pueden ser testigos de Jehová o pueden ser prestiputas. Vosotros sabréis. Y ya sabéis, prestituta sí, Colacao no. Eso mezclar es. Las dos cosas es malo. ¿Y qué toca ahora? Te toca a ti, ¿no? Uy, te has traído guión y todo. Sí, de una hoja. Así somos aquí. Venga, pues dale. Bueno, pues pasamos a la sección de cine. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Pues bienvenidos a la sección de cine, que hoy vamos a hablar de un tema muy serio que todo el mundo habla en la calle. Oy. ¡Qué grande es el cine! Me estás poniendo ya nervioso, no sé, ¿de qué habla la gente en la calle? ¿Colacao? ¿Prestitutas? Hay una lucha entre... ¡De Batman y Superman! ¡De Batman! Hay una lucha entre zombies lentos o zombies veloces en el cine. Yo, sinceramente, me considero más de zombies lentos. Porque... A ti te ponen más, ¿no? Los sí, no sé, tío, hombre, es que cuando se me mí... queda una gota de sangre y un poco ahí la carne me pone. Hombre, a mí me conviene más también que sean lentos. Si tengo que correr delante. Pero no, es que hay algo que yo me he dado cuenta en el cine, es que últimamente las películas de humor son aquellas que van los zombies más lentos posibles. Ejemplo, Zombie Party, Cuando los muertos, Memorias de un zombie adolescente. No, a saber de qué va eso. Ya, no, pero ahí ya van con una lentitud mental, a lo mejor. No, no. Para la máquina. Me estás diciendo que te has visto Memorias de un zombie adolescente. No, he visto el tráiler. Ya. Claro, he visto el tráiler. Él quería ver Memorias de una geisha. Ella me convenció, ¿vale? A ver, ella me convenció. Me dijo que habría sexo después y yo dije que sí. ¿Qué pasa? Ay, era joven, sexo, necesitaba dinero, ¿no? La prestipusión. Hostia, déjame en paz ahí. En mi vida privada. O sea, que los zombies lentos contra zombies rápidos, ¿no? O sea, que ves truñacos en tu tiempo libre, ¿no? Y luego, pues claro, en los zombies rápidos que se ven en todas las películas, Guerra del Mundial Z, como no, la típica mierda de siempre. Sí. Que, sinceramente, en Brad Pitt regalándose el libro, que no vea la película por amor al arte, que no lo vea. Haga el libro. Y luego está, pues, pelis de... Pues 28 días después, 28 semanas después, que son muy míticas, pero que son zombies súper veloces. Sí. Que parecen Mato en John Cow. A mí no me gustan porque es quitar el susto y el miedo a toda la película a cambio de acción barata y mala. Pero es que esto es ya los frikis de los zombies. A ti te gustan los zombies, ¿no? Tú ves Walking... Cuando quieras puedes hablar al micro, tú tranquila. Este era el eterno debate entre los fans de los zombies de... Si son zombies, que se supone que los zombies son los que van despacio, o los infectados, que son los que van muy rápido a toda hostia. Eso es, ya lo dijo Enjuto, ¿no? Son zombies, son infectados. Entonces, ¿los infectados qué son? ¿Los que van rápido o los que van lento? Los infectados, en principio, en todas las películas son los que van rápido. Y aquí hemos quedado que... Se ha dejado. Vale, pues ahora mi sección no vale nada. Los gallos cerrando por vacaciones, nos has dejado. Y luego iba a hablar sobre los tipos de zombies que hay en las películas lentas, que son los más míticos. Entre el zombie fresco, que es el típico zombie... ¿El zombie fresco? Sí. El zombie lechuga, ¿no? No, es el típico zombie que lo acaban de morder, pero que lo ves que lo acaban de morder porque no, todavía está con piel así gris, pero que tiene todavía todas las partes, ¿sabes? Que siempre... Que no se ha caído, todavía que siempre... no se ha desmembrado. Sí. Luego que está... siempre del grupo de protagonistas el que menos importa, ¿no? Luego está el graso o alguno de estos. Luego está el zombie normal de toda la vida. Es el típico zombie de que le ves ya que está un poco jodido, lleva un par de semanas sin comer, arrastrando los pies ahí, que ya se ha caído un par de veces. Luego está el zombie pupas, que es el tío... Es la vida de un zombie, ¿no? Un par de semanas sin comer, como que es lo peor que te puede pasar siendo zombie, ¿no? Luego el zombie pupas, que es el típico zombie que yo tenía ahí en plan en pus por la cara, ya que se va podriendo, digamos. El veterano ya, ¿no? El que lleva ahí antes de que empezara la... Luego ya el zombie podrido, que ya está podrido, que ya le ves que ya huele. Que hombre, ya no, es que no si podrido, si no, se no. llamara el zombie podrido y no estuviera podrido, esto sería un problema muy chungo. Pero que son típicos zombies de que ya no hace falta verlos, es que ya los hueles a distancia y hay un zombie. Lo mal que huele, hay un zombie. Y luego están los zombies que lo llaman, que yo no tenía ni idea, zombies reptadores. Es decir, sin piernas. Zombies sin piernas. Son de Walking Dead, sí que se ve, ¿no? Coméntanos, ¿no? En el primer episodio, sí. Se ve una tía. Vale, gracias, Nerea, hasta aquí. Vaya datos más concisos y interesantes. Pero es verdad, joder, que en las pelis de miedo de zombies es muy típico que, los hay, que haga buena tensión, que haga miedo, terror, algo de angustia, pero es que las zombies de rápido es que son de una explosión, cuatro imbéciles que van corriendo en John Gauff y ya está. Totalmente de acuerdo contigo. Yo solo voy a recomendar. Zombies rápidos, si no tienes un Jeep, no haces nada. Se acaba, es un corto. Yo solo voy a recomendar el visionado o el revisionado, si la habéis visto ya, de El Amanecer de los Muertos, la versión del 2004, en el que sorpresivamente. Zack Snyder, qué bien, ¿eh? Peliculón. Sorpresivamente, sí. Al principio te encuentras zombies que van a toda hostia, o sea, el clásico infectado, y luego, cuando están ya encerrados en un sitio tal, ¿no? Son todos lentos. Es una cosa espectacular. No sé a quién se le ocurrió la idea, pero te encuentras todo en la misma película. La de que hacen el tiro al plato desde el tejado y van ahí despacitos, joder. Sí, con trampas jugando. Con los zombies, con el truco de los zombies lentos puesto. Bajaron la dificultad. Pues quiero que nuestros oyentes en el Facebook se mojen y digan a ver qué pelis les gusta. Y encima si son de pelis lentas, de zombies lentos o de zombies rápidos. Perfecto. ¿Qué pregunta quieres que pongamos? ¿Cuál es vuestra peli de zombies favoritos o zombies lentos contra zombies rápidos? Zombies lentos contra zombies rápidos, ¿qué prefieres? Perfecto. Vale, y si se tenéis recomendaciones de película guapas, pues también las ponéis, yo qué sé. Sí, alguna que nos recomendéis o así que haya que ver. No Guerra Amigo del Z, sino es que os amenazo ahí por Facebook, cabrón. Te voy a partir los dientes. Yo creo que me pongo qué opinan de ti por haber visto Memorias de un Zombie Adolescente. Que fue ella que me convenció. ¿Vale? Sí, es verdad lo que ha dicho él, que si queréis comentar, insultarle por haber visto Memorias de un Zombie Adolescente o el tráiler en su defecto, si de verdad os creéis su excusa barata. Créeme, en serio. Hazme caso. Dejar el comentario con un, yo qué sé, ya se nos ocurrió, dejar el comentario ingenioso e insultatorio, ¿verdad? Poner el hashtag PagaFantasZombie. Ya habéis llegado hasta aquí. Paga Fantas Zombie. Y bueno, ya se nos está yendo la hora. Y vamos a la sección nueva y reluciente. Sección de vídeo. Pero ponte el micro en la boca, ¿no? Nosotros sí, pero los oyentes. Pero no. los fans. Yo no. Solo puedo decir que tengo unas ganas locas de estrenar esta sección. Así que venga. Dale ya. Bueno, pues vamos con la sección de videojuegos. Voy a hablar de la sección de videojuegos. ¡Qué nervios! Es tu primera posada. Tiene micro ahí como que tiembla, ¿no? Callar. que va a hablar. Y nada, he traído de los mandos de la nueva generación. La nueva generación, de New Generation. Sí, de la Xbox. Que son iguales que los de la anterior, ¿no? Sí, menos el de la Play. Oye, a ver, cuéntanos. Cuéntanos. Nah, es una sección totalmente imparcial, ¿eh? Que se note desde el principio. Eso es. Que yo aquí he traído mi esto, pero tiene más. Pero de que Play. No. Hay más de Play que de Xbox. Oy. Y nada, pues. Qué interesado. Empezando por el ¿Qué pasa? Mando la Wii U no entra. No. Vaya forma de trolear aquí, bueno, la sección venga, a la va, gente. Va, suéltalo, no, suéltalo, yo solo va. Encontré el de Xbox y PlayStation. El micro a la boca, por favor. Vale. Gracias. Es que me estaba acostumbrando, joder. Comentarios ingeniosos si queréis meterlos ahora. A ver, nada, el de la PlayStation, nada, ha cambiado en tamaño, es más grande, tiene control de movimiento. No. Pero el anterior también tenía. Ya, pero pocos juegos lo incluían. La Play 4, pero, ¿estás hablando ahora? ¿Pero el sí. problema era de los juegos o el mando? Ah, no lo sé. Si el mando... es que no, a ver, si un juego es un mierda, es que el mando no lo va a hacer peligroso. Coño, pero el problema era que no usaban para nada el control de movimiento. Bueno, pues... Para una manivela hacer así. Pues un poco pero gran... los juegos de coche, más que nada. Es un poco gran novedad, ¿no? Sí. Es que... La Play 4 va a tope. Lo siguen teniendo, pero ahora seguro que lo usamos. ¿De qué? Enérgicamente, y cuando te lo ponen ya con eso, es para que lo uses un puto minuto en todo el juego. Sigue, continúa, a ver, más novedades. Han cambiado los sticks, con, tienen una mejor precisión. Perdona, perdona, ¿qué son sticks? Los... los analógicos, ¿no? Ah, los, gracias. Las setillas, los redondeles, ¿no? Es que soy un poco analfabeto de la tecnología. Sí. Eso es. Luego lo que han cambiado ha sido los botones Start y Select, y los han cambiado por Options y Sale, como se diga. ¡Qué cambio revolucionario! O sea, nos ha costado que desde Dios. Cuando éramos pequeños no sabíamos ni lo que era Start y Select, y ahora hay que aprenderse Options y su puta madre. Dios santo, pobrecillo, ahora mismo tiene que tener un trauma. Está llorando, chicos. Tienes que tener el Advance para jugar a la Play 4. Ay, madre mía. A ver, ey, pues ey, nada, el option sería el select y start, la función del... ¿Pero a la vez? ¿O eso como sí, o sea, en plan de dale al pause? ¡No puedo! ¡Va el select! Pulsa con el pulgar para select, pulsa con el cimbrel para option. Mierda, se ha girado. Es que lo estoy leyendo de un móvil, es muy pro. Es un mando de Play 6, ¿no? A ver, ya me he perdido, joder. Claro, la culpa es nuestra ahora. Luego el Share, pues lo, como dice la palabra. Esto era lo de subir vídeos a YouTube, ¿no? No. Bueno, subir vídeos, ¿no? Grabarte vídeos a alguna mierda. A la cuenta de PlayStation. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Hacerte compartir un... logros y estas mierdas de Facebook. No, en la cuenta de Play. Bueno, eso. PSN. Bueno, eso, lo mismo. Hacerte ¿no? un Rubius desde el conseguido mando, algo. Un gameplay ahí, ¿no? Y luego te graba la Play 4 mientras ahí juegas. Ahí está, ¿no? Jugando. Ya nos queda. Pueden ver cómo te masturbas mientras juegas. ¿Qué? Ya nos quejábamos de que Obama nos espiaba, ahora también desde Japón nos espían, ¿no? Y puedes emitir también en tiempo real, así en stream. On real time. Luego la pantalla táctil. In real time. Que tiene, bueno, dos puntos de reconocimiento. Hombre, vamos bien, ¿no? Es un nuevo modelo de pantalla táctil, se llama resistiva. Creo que también bienvenidos al 2000, chicos. Eso existía, ¿no? También es un botón, cuidado. Oh, Dios. Con humo antes de eso, ¿no? Es un botón que hace función de select. Válvulas. O sea, la opción te iba con vapor. Le salía humo, ¿verdad? Del mando. Sí. No. Es la época dorada de las consolas, ¿no? Funcionan con aceite de ballena, ¿verdad? Dale tiempo. Sí. Joder, luego lo que más me ha gustado, el altavoz integrado, que no sé para qué sirve. O sea, tú estás jugando, disparando y pues los insultos que echas, yo insulto mucho. El mando no te hace falta comprarte ni la tele, ni el juego, ni la consola, ni nada. No juegas desde el mando. Yo... Que estés jugando y digas piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Digo, pero tengo la tele encendida y hace piu también, pero el mando también hace piu. Hostia, hace poco la nuca para oír los pius de atrás, ¿eh? Hace poco vi una foto de un, te aparece un rifle, esto es un M4 de estos de los americanos, y bueno, tiene encima el gatillo, suele tener el selector de disparo continuo, disparo semiautomático, ¿no? Sí. Y en plan habían puesto con una pegatinilla, no sé qué, en el disparo semiautomático ponía piu. Y en el automático ponía piu piu piu. Para que la gente lo entienda. Sí. Que no se pierden. Esto es América, chicos. Ni opción, ni select, ni nada. Piu, piu. Piu, piu, ya está. Bueno, a ver, pero... ¿Y qué ha dicho? ¿Qué han dicho desde Redmond, no? ¿Qué ha dicho Microsoft? Vale, espera. Está en otro archivo. Es que le estás poniendo la excepción, tío. Tenía su ritmo. No, Cuidado, más de 40 mejoras que no sé. Oy, sí. Como, ¿vas a contar las 40? Como, no. sean como las de la Play, vamos servidos, ¿no? Tiene cuatro cosas inútiles y algo que había antes. Yo siempre he dicho que el mando de la Xbox está mal montado. El joystick ahí arriba y el otro abajo, no sé. Paren la máquina, sí. O sea, me voy a poner serio. Bueno. Eres igual que ni puta idea. Eres igual que ni puta idea. ¿Cómo puedes decir eso? Es verdad, está mal montado. Parece montado por un chino, la hostia. Distráelo, canta. Claro. El mando de la Play no lo monta un chino, ¿verdad? Bueno. Lo monta un chino que sabe de simetría, o sea. Es cómodo. Mira, yo es el único que tengo y digo que es cómodo. Solo lo uso para jugar a los de fútbol, pero es cómodo. No, claro que no. No le han metido batería tampoco, o sea que... ¿Cómo se les ocurre? No le han metido ni batería. Espera, que tengo que cambiar las pilas. Pues... Pues ríete, pero si lo usas muy continuamente es mejor tener pilas que batería, no es coña. ¿Qué va? Sí. Bueno, polémica, polémica. Baterías contra no, no, a ver, pilas. La idea de la batería es... ¿Ir al súper a comprar pilas nuevas o ir a comprar una batería? ¿Cuál es el problema andar usando una batería muy mucho? Que a los dos años esa batería no dura una mierda. A los dos años vas a estar teniendo... ¿Qué has hecho, tío? Se ha puesto técnico. Si te compra, yo qué sé, no sé, imagínate que la Xbox de ahora tiene una batería. Pues a los dos años vas a estar jugando con el puto cable todo el puto día. ¿Y no puedes comprarte otra batería? Puedes, sí, gástate 30 y tantos pavos. No, no sé cuánto cuesta, he dicho 30 y tantos por yo qué sé. ¿Por qué es caro? Te estás echando un pro y en el súper de tu barrio el domingo a las 6 de la tarde no vas a ir a comprar una batería, te aviso. Para jugar al pro prefieren con pilas. Tú los conoces bien, ¿verdad? Que los conoces bien, a los canis. Sí, claro que sí. Tú el pro mola, ¿no? Tú el pro ahí está. A ver, dejar de terminar la sección, ¿vale? El pro al pro. Móviles avanzados, ¿no? Yo solo diré una cosa. ¡Dale! Luego han cambiado los botones A, B, X, Y. No sé en qué. No, me refiero visualmente que no sé en qué se ha cambiado, pero aquí pone que 40 mejoras nuevas, ¿no? Están más cerca unos de otros, interacciones más suaves. Qué bien, qué bien. Eso lo ha escrito Molinex, ¿no? me estáis convenciendo para comprarme una consola de próxima generación, ¿no? Yo no me voy a comprar ni la consola, con comprarme el mando. El mando, ¿no? Yo voy a jugar solo con el mando. Luego han cambiado el diseño de la cruceta. ¡Hombre! ¡Hombre! Que permite movimientos circulares y direccionales. Antes no. Ahora pone mejor. Arriba, abajo, izquierda. No, es que antes te dejabas el dedo y te fallan ampollas de tanto abuken, ¿sabéis? Comparando con el mando de la NES. O sea, yo flipo, ¿no? Luego los botones LB, RB... Gatillos, ¿no? Quieres decir, gatillos. Gatillos. Que aquí la gente que juega videojuegos pues tiene ahí un los diccionario botones, técnico, ¿no? Dale al LB, HZ, JF, DDK. Es como el R1, R2. Gatillo, coño, gatillo. Es difícil de entender, gatillo. Están juntos, los de arriba y los de abajo están juntos. Ah, digo, y yo, si no quieres disparar... dispara, no, tira un... dispara y te quedas sin bombas echando hostias en el suelo. Debe ser que... Debe ser que se enfadaron con los de la Play por el botón ese doble función, ¿no? El start pause, el select pause, ¿no? Y dijeron, vamos a hacer un gatillo doble que funcione como le salga a los cojones, ¿no? Esto lo va a petar, ¿qué? ¿Que va a ser bueno? No, que va a petar todos los mandos, porque no va ni de coña. Luego han incluido motores en todos los gatillos, o sea, en los cuatro. ¿Motores? ¿A gasolina? De vibración, que diga. ¿Pero cuánto pesa este mando? En todos los botones. ¿Para qué quiero yo que un botón vibre? Es una pequeña duda que tengo. Hay que alquilar grúa para colgar el mando de Chenchu. Yo solo sé que no quiero. Yo no quiero tener un avión entre las manos, o sea que. Parece que va a despegar la hostia. Luego, a ver. ¿Alguna cosa más? No. No, hasta aquí. Yo sí. ¿El mando cuesta más que la consola? Hombre, tiene motores. Es que tiene eso, motores, motores en tú. Cada botón. El mando es la consola. Es que, joder. Eso es como en la Wii U, ¿no? Que tenía ya ahí la pantalla y jugaba, ¿no? Esa mierda que tenía. La consola viene gratis con el mando. Y todo eso para... Son 900 euros el mando. La consola viene gratis. Todo eso para gastarte 700 pepinos en un móvil para jugar al Angry Birds. Eso que es, sí. Eso es. Pues ya está. Luego, para que de aquí a 3 años lo puedas emular en ordenador con tu teclado de toda la puta vida y el Select Flash, el Flinch, el Flash, el Pew Pew, todo. O sea, y un teclado que pesa nada. Y aquí te lo están metiendo todo en una mierda ahí de boomerang que pesa 80 kilos. Y bueno, este podcast se nos está yendo edición espartana, 45 minutos. Tu colega nos va a echar la bronca otra vez, pero bueno, es lo a que Miguel hay. No le va lo intentamos, lo intentamos. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Pero la gente le está cogiendo el gustillo. Yo creo que si les hacemos uno de dos les encanta. ¿Sabéis lo del roce hace el cariño? Pues el escuchar podcast largo hace que al final terminen escuchando podcast muy largos, ¿no? O la gente se suicide. Bueno, pero la gloria es de los supervivientes. ¿Quién te dice que eso es malo? ¿Quién te dice? No sé. Si nos vamos quitando hoy en día de pequeñito. Y bueno, teníamos que comentar una cosa un vídeo del es Minecraft, verdad, pero yo incienso. Creo que igual mejor para. Pero el incienso igual para mejor para el próximo. Yo creo que no estás preparada, para lo que se te viene encima. Va, lo matamos ya y una hora. Venga, va, ¡piu, piu! No, joder. Una hora entera. Vais a callar a nuestro querido oyente, fue una hora entera. Que no tienen tanto tiempo. Venga, va. Venga, va, dale. Bueno, igual lo dejamos como making of. Venga, a ver, suelta. ¿Qué era? Yo no me acuerdo. No, vale, nos ha pedido un oyente que nos comentes, a ver qué te parece, unos que habían hecho en el Minecraft un ordenador entero, ¿no? O algo así. Sí, bueno, explicar a la gente, ¿sabes lo que es el Minecraft? No. Vale, muy bien. No. Los cubitos. No. A ver, yo el no. Minecraft, Minecraft, si lo quieres buscar en Google. Mañana mismo, sí. Sí, Minecraft, ¿eh? Es un juego donde vas haciendo tus mierdas y todos son como cuadraditos, tus mierdas, ¿no? Y vas ahí como picando piedra y ¡oh, piedra! ¡Oro! Vaca cuadrada. Me voy a poner académico. el Minecraft técnicamente es un juego de los llamados sandboxing o cajas de arena, ¿no? Cajones de arena. Y entorno abierto. Trata de... No tiene un principio, no tiene un final y tú ahí puedes hacer lo que quieras, construir lo que quieras, interactuar como quieras. Pues no tiene ni sentido. Como el Tetris. Y a la gente le gusta. Pues es como si cogieras el Tetris. Es como si cogieras el Tetris, rompieras el cristal de donde va cayendo, se te empiezan a caer todos los cuadrados y con eso te haces un mundo. Eso es Minecraft. Ya está, es así. ¿Y piensas que con esa explicación explicas a la gente lo que es eso? No se ha quejado nadie hasta ahora. Todavía vale, no se ha quejado. Te compro la explicación. Sí. Suelen huir, pero quejarse, no sé. Se tiran por la ventana, ¿no? Cuando escuchan esas explicaciones. Eso es. Y la cosa que en el juego este, pues puedes interactuar de tal manera y puedes construir cosas de tal manera que pues tienes, bueno, diferentes elementos como interruptores y demás. Y a base de estas cosillas, pues un caballero ha construido un ordenador capaz de computar dentro del mismo juego. Eso, se ha replicado todas las chismerías que van por dentro del ordenador, ¿no? Sí, básicamente. Con palanquitas, poleas. A ver, ordenador. Básicamente ha hecho una calculadora like, ¿no? Bueno. De unos y ceros. Se ha hecho un Windows 3.1, el solo. Eso tenía Windows, calculadora. Y no sé, si queréis comentar algo a mí, pues bueno, yo qué sé, es que Minecraft. No, ¿qué opina la experta? ¿Qué te parece? ¿Las opciones son bien, mal o explicación larga? Sin más. Bien. La cuarta opción. La cuarta opción. Otros. Bueno, ¿ves? Yo preferiría hacer esto el próximo programa. Sí, mejor. El próximo ya se lo ocurra y lo ampliamos. No, sí, tranquilos, ya vamos para la hora, no os preocupéis. Ah, venga, va. Pues el próximo ya ha llegado, venga, va. Que estamos delirando de mala manera. Bienvenidos al apéndice de Trollcast. Ya que son las... Buah, ya es súper tarde, tío. Bueno, que yo qué sé, que queréis comentar algo, queréis... No sé... ¿Os trata bien la vida? No, pero como siempre. ¿Os queréis a vosotros mismos? Todos los días. Sí. Perfecto. Sí. Venga, va, rápido. El que haya llegado hasta aquí, hashtag, ¿qué tiene que poner en Twitter? Ah, ¿antes lo has dicho? ¿O no? Sí, pero eso era a la mitad del camino. Ah, ahora, el que ha llegado. No. Dos tipos de oyentes, el que ha llegado a la mitad y el que ha llegado al final. Si eres espartano. Si eres espartano, no sé, ¿no? ¿Qué? Yo qué sé, ¿no? Cemento en tu culo, ¿no? Cemento en tu culo. Todo junto y en minúsculas. Hashtag, cemento en tu culo. Si ponéis cemento en tu culo, nosotros pondremos abrizo. Eso es. ¿Cómo? Y ¿abrizo? Abrizo, ah, con hashtag. Siempre con hashtag. No hay que equivocar. Abrizo, aplauso. Eso es. Pero Japlauso no, Japlauso era el primero. Pero igual un día lo retomamos, ¿no? Para ahí. No vamos a negar Japlausos. Que venga con un Japlauso, lo acogemos en nuestro seno. Le daremos en un abrazo. El izquierdo o el derecho, ¿no? Ya elegimos. Le querremos igual. Y bueno, pues si habéis estado escuchando hasta aquí, recordad que podéis contactar con nosotros en contacto.trollcast@gmail.com o en nuestro blog, que es trollcast.wordpress.com. Exactamente. Y en Facebook estamos. Y en Google Plus, pero bueno. Y en Google Plus también. Tenemos un comentarista de Google Plus. Está ahí Trollomactroll, el bot que lleva el programa está ahí. Y bueno, también eso, subiremos a SoundCloud, por lo que podéis comentar segundo a segundo en el momento. Es. ¡Ah, qué gracioso ha sido este segundo! Pero hacednos un favor, mientras estáis oyéndolo en SoundCloud, abrir también el iVoox, que nos interesa igual contar todo ahí. Ya. No, sería lo suyo, ¿no? Sería lo suyo unificar las dos cosas. Estos son temas técnicos que nos interesan, pero bueno. Óyetelo dos veces, te lo oyes en iVoox y luego vuelves a SoundCloud para comentar. Solamente. Total, que tenéis que darle, pues que oye, que me ha gustado, que está chachipiruli, ¿no? Estas cosas. Que soy de zombies lentos, lo típico. ¿Qué es eso? Lo de recordar a los zombies lentos y los zombies rápidos. ¿Y qué hemos dicho al final? Le cemento en tu culo, ¿era, no? Sí. Ya no sé, ya. Sí. En tu culo rocoso. Venga, culo rocoso. Culo rocoso, no. Cemento en tu culo. Cemento en tu culo. Y bueno, pues eso. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Si los que habéis sobrevivido. Si habéis muerto, pues bueno, ya lo sentimos. No era nuestra intención. Hasta la siguiente. Venga. Venga. Adiós. Adiós. Wild like animal dung in the bush. This kind of wine on my high like kush. It dip in my system and I aim in. Got me shots on target, bumper ambush. Baby, wind up now. Baby, grind up now. Till you're sweating now. Flex with precision.